aquí estamos en Radio Crash un lunes más, y hoy un día muy, muy especial. Hoy sí que es especial de verdad, pues porque hay muy pocas oportunidades de presentar un disco, y menos un disco de jazz asturiano, y hoy tenemos esa suerte aquí, así que prepararos. Sí, hoy estamos muy contentos, pues porque vamos a presentar un disco asturiano, un disco de jazz, y tengo la suerte pues de estar aquí con Eladio. ¿Qué tal, Eladio? Eladio Díaz. Hola, Carlos, la suerte es mía estar esta noche aquí contigo, y buenas noches a la gente que nos escucha y a ti. Vienes entrenado, me dijiste, que ya tuviste varias entrevistas estos últimos días, bueno. ¿No? Eres un chivato, que no se me dan muy bien estas cosas, y precisamente estos días, pues ya, esta es la tercera y bueno, poco a poco voy entrenando. Eso, oye, bueno, ¿no? Que salir por ahí, que te llamen para entrevistas y promocionar el disco, ¿no? Espero, sí. Es lo que nos queda, es intentar moverlo un poco y que se nos escuche lo máximo posible. Pues sí, que merece la pena, y yo creo que vamos a empezar escuchando ya, que la gente escuche. Y luego vamos hablando poco a poco, ¿vale? Muy bien. ¿Qué empezamos? ¿Por la primera del disco? Venga, la primera. A los que puedan oírme. Pues buen título va a empezar, venga, ahí va. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. El odio de los hombres pasará. Mãos, bro, então sorri, o grilo está aqui. Seu estilo, seu caminho, rodeado de músicos, cada um com o seu brilho. Atento e aprendo, bíceps não são o suporte. Na vida é o conhecimento que te faz mais forte. Que a falsidade se afaste, que a verdade me acompanhe. No mundo onde me acha cada vez mais estranho, vem de Oeiras, Carcavelos, parede da Tuga. Não me apanham na rede porque eu dei a fuga. Usa a tua visão, todos os teus sentidos. Não é para a salvação que estamos a ser conduzidos, dirigidos. Vivemos à toa pela mentira ensurdecidos. E a verdade a que soa, a verdade a que soa, boy. Pensa, sente, age, cria, aguenta, luta, noite, dia. Pensa, sente, age, cria, ajuda, supera, confia. Pensa, sente, age, cria, avança, luta, noite, dia. Pensa, sente, age, cria. Peças do puzzle que se juntam por magia. Thank you. esto nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Sí, estamos aquí de celebración, de enhorabuena, pues porque tenemos un disco asturiano de jazz, que no es fácil conseguirlo, ¿no, Eladio? No, fácil no es. No es fácil conseguir esto, ¿no? No es esto fácil. Lleva su trabajo. No es fácil. El primer tema ya se llama Los que puedan oírme, me hacía gracia ponerlo el primer tema, porque últimamente creo que ser músico ya es una labor heroica. Y sacar un disco que la gente te escuche ya es imposible. Entonces digo, bueno, a ver a quién acaba llegando esto. Y entonces, bueno, me hizo gracia llamarle al primer tema A los que puedan oírme, coincidiendo con el scratch del sample de ¿qué era eso que escuchábamos por ahí? Porque eso me sonaba, pero no sabía qué era, y hasta que me lo dijiste eso tú. Eso es un discurso del gran dictador. Y nada, estaba pensando si ponerlo en inglés o... No, porque si lo pones en inglés no lo entiende ni Dios. Claro, entonces me hacía más gracia, digo, ya de llegar, venga, se queda en castellano. Sí. Sí, sí, sí. Y eso. Muy bien. una mezcla ahí de diferentes cosas, ¿no? Esta música, ¿no? Sí. De un montón de cosas. Afortunadamente. Pues sí, es una mezcla de pues un poco el hilo conductor o la base, pues es un poco el hip hop, ¿no? En todos los temas hay hip hop y el jazz. Entonces, para mí el concepto del rapero lo veo desde mi punto de vista como si tuviera un tema de jazz y en lugar de tener un trompetista, pues tengo un rapero que en lugar de hacerse un solo, pues rapea un texto e incluso en algunos temas pues precisamente su rap es como si fuera la melodía del tema y pues podemos improvisar sobre esa melodía o podemos ir a una parte en la que él es para que haga su rap, etcétera. Entonces depende de cómo lo veas, pues no sé si es más un disco de jazz, de rap o un disco de, no sé, de música de jazz progresivo, no, es que no sé de todo cómo definirlo. ¿Qué más dan? Las etiquetas nos dan igual. Nos da igual. ¿Quién está en el grupo? El grupo está Marco Martínez a la guitarra, Tony Cruz al bajo, Fernando Arias, que es el que graba el disco, que suena yo creo que muy bien. Y es el batería. También. Y es el batería. El rapero es Grilo, Grilo Bruno Teixeira, de Lisboa. Afincado aquí en Asturias desde hace unos pocos años. Y luego está DJ Pim haciendo los scratches en 5 de los discos, así, en la mitad de los temas. En 5 de los temas. Sí. Y luego hay varias colaboraciones que son Salom. Salom es un chico colombiano que vive en Avilés también desde hace muchos años. Y Dani Antiestilo, que es un mítico del hip hop en Asturias, de los que empezaron con el graffiti, con el hip hop, o sea, cuando no existía, de los que veían, lo vieron en una película, vamos. Y también él hace algunos samples y así es el que rapea en asturiano. Y los temas son tuyos, pero las letras son de, sí, de Grillo. Los temas son míos, no es una la tonada. Y las letras son de Grillo. Fuimos hablando sobre temas, etcétera, y las letras. Y él escribió sobre ello. Sí. Un consenso. Muy bien. Y el siguiente tema es Control Z, ¿no? Que es como se llama el disco. ¿Por qué Eladio Díaz? No, ¿por qué Control Z? Mira, ¿por qué no se llama solo Control Z? Porque hay muchas cosas que se llaman Control Z. Y entonces, o sea, era imposible competir contra todo lo que hay por ahí. Encima, unas mierdas de la Virgen. Pero está guay lo de Control Z, ¿eh? Control Z, mira, en el fondo viene porque fue un tema que hice justo pocos meses antes de grabarlo. Y a mí me pasaba una cosa, que es que los temas les daba mil vueltas, los tocaba, no sé qué, en el piano, comprobaba, este acorde no me mola, así. Y esto lo hice, tenía como unas referencias que me había anotado en el piano. Y empecé a aprovechar para pasar esas bases, esos acordes que tenía en una cafetería. Mientras tomaba un café, pues, saqué el ordenador y siempre intento aprovechar un rato, ¿no? Y entonces me puse a pasar los acordes. Entonces de repente empecé como a hacer ahí una melodía que tenía en la cabeza y nunca en mi vida había hecho nada sin tener ningún instrumento al lado, ¿sabes? Y entonces, claro, empecé a escribir la melodía, no sé qué, los acordes que tenía. Luego empecé a cambiar los acordes, los que yo creía, empecé a escucharlo, parecía que me gustaba. Y cuando llegué a mi casa al día siguiente y yo creía que tenía un buen trabajo y me puse a mirarlo. Mi sorpresa es que, o sea, me puse a intentar mejorarlo. Empecé a darle vueltas. No, pero aquí le voy a hacer esta parte y la que es el cambio de tono, subo una tercera menor, no sé qué. ¿Cómo sois los músicos, eh? Sí, sí. Y a ver tú. Siempre pensando, siempre pensando. Sí, pero esto de que ¿sabes? Como te arreglas la patilla y empiezas a cortarla de más y cada vez la cagas más. Y acabas calvo, ¿eh? Sí, acabas fatal. Y entonces le empecé a dar para atrás y empecé a control Z a deshacer y lo volví a dejar como estaba y dije, ostras, pero si mola más así. Y nada, y de ahí surgió, le dije, volví a dar control Z y empezamos a hablar sobre el tema, qué fácil sería si podíamos resetear las cosas, etcétera. Y dijimos, aquí está el título del tema y luego aquí está el título del grupo. ¿Por qué no? Pues muy bien, vamos a escucharlo, venga. Control Z. desarrollo descompuesto. Remediar, preparar. Pues disfrutando aquí del Control Z de Eladio Díaz, del grupo con el que ha sacado este disco. Tan moderno, ¿eh? Tan moderno para nosotros. Es muy moderno. Muy moderno. Que sí, está guay esto. Sí, ¿eh? Quería rejuvenecer, Carlos. Sí, sí. Pues eres un chavalín. Bueno. Que te quería preguntar yo, ¿y esto cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge? Cuéntanos un poco a ver todo esto, porque esto lleva su tiempo, ¿no? Sí, pues sí. Yo nací en... mi padre conoció a mi madre cuando claro. Vino. Ahí surge todo. Pues sí, a ver, esto hace ya un par de años o así. Uh-huh. Siempre me... O sea, lo del hip hop parece que ya me venía de hace años. Hace poco el chico que diseñó el disco... Me dijo, oye, ¿no te acuerdas que hace un montón de años me habías dicho? Y digo, no me acordaba para nada. Que querías hacer un grupo de hip hop con jazz. Y digo, ostras, pues se me pasó unos cuantos años hasta que me volvió ahora hace dos. Y siempre me llamó la atención, ¿no? Lo de esto del hip hop uh-huh. con el jazz. Y hace dos o tres años o así ya hicimos un grupo que se llamaba Eladio Díaz Hip Hop Experience. Y luego, nada, lo paramos así un poquito y tal. Y entonces en febrero de este año pasado uh-huh. tenía unos temas que quería hacer algo con ellos. Y luego quería hacer alguno nuevo también. Y fue cuando decidí hacer el plan de nuevo. Volví a llamar a gente. Con la idea de grabar. Con la idea ya de decir, bueno, o sea, lo que nos pasa mucho, ¿no? Que vamos haciendo cosas, luego las tocamos, luego no, luego nos da pena, bueno, las grabamos. Cuando ya las queremos grabar... ya parece que no nos gustan, etcétera. Dije, no me puede pasar otra vez más. Y entonces, desde un principio la idea fue, esto, o sea, cuando estábamos enseñando era, no mola, pues tiene que molar, porque lo vamos a grabar. Así que venga. Pues no nos queda otra. Y entonces así fue el plan. En febrero, pues hicimos así, dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo así. Hacemos unos ensayos, hacemos un concierto, intentamos hacer un concierto bueno y lo grabamos. Y nada, así surgió y a principio de junio, pues el 1 de junio así, lo grabamos. Uh-huh. Hicimos un concierto antiguo instituto un mes y medio antes o así. Y también hicimos un programa en la tele que también nos sirvió, fue como dos empujones, ¿no? O sea, tenemos que salir en la tele, tiene que salir bien. Para poneros las pilas, ¿no? Sí, ahí, claro. A lo de la tele además fue cuando nos ofrecieron hacer el programa y era como, pues tenéis que hacerlo en esta fecha. Y Grillo llevaba con nosotros dos semanas o así. el rapero, ¿no? Uh-huh. Y nada, luchó para... ¿Y tenía los temas ya? ¿Cómo? ¿Estaban ya los temas? ¿Ya los tenía hechos? No, porque, o sea, él, de hecho le dijimos, porque él ya tenía otros grupos, como 2 kilos y así, tenía un montón de letras, uh-huh. pero es como... Es un tío de principios, ¿no? Y dijo, yo no repito letras. Y ahí, ¿sabes? La semana antes todavía estaba haciendo letras para el bolo de la tele, que tampoco podía hacer ni una trampa, ¿sabes? Le iban a grabar directamente y lo hizo fenomenal. Uh-huh. Y nada, entonces fue un poco apurado y fue un poco de empujón. Y luego nada, tuvimos el concierto este y en junio a grabarlo. ¿Dónde lo grabasteis? Un sitio muy guapo, ¿no? Sí, lo grabamos en Burgos, en el Valle del Sil, creo que se llama. La verdad es que tampoco... Bueno, dimos una vueltilla por allí y ya medio lo conocía. Es una casa rural que es de una cantante de Madrid que se llama Mónica Matabuena, con la que a veces tocamos, Marco toca a menudo con ella. Y nada, nos gustaba mucho la idea, porque nos gustaba la idea de ir a un sitio a grabar. Pero luego estábamos todos tan liados para todo siempre que nos hacía gracia lo de tener que estar ahí y comer juntos y decir, ¿cómo vamos a tocar este tema? ¿Ah? Darle otra vuelta, etcétera. No, me tengo que ir porque tengo que ir pasear al perro y que no sé qué, no sé cuánto. ¿Y después de esos días seguís siendo amigos? De tanta... Eso es buena, ¿eh? Bueno, es la hostia, ¿eh? Imagínate, ya grabar un disco, ya sabes que al final hay un poco de tensión, ¿no? Sí, sí. Y luego la convivencia, no sé, no, muy bien. Uno que ronca, fue muy bien. ¿Quieres anécdotas en el programa? No, ¿en plan cebolleta o no? Sí, hombre, como quieras, claro, por supuesto. ¿A quién le huelen los pies? A ver. Hay una muy graciosa. Cuando empezamos, bueno, a nosotros nos hizo mucha gracia, ¿no? Y es que llegamos y nos pusimos a montar todo. Y dijimos, vamos a probar... ¡Me dejé el saxo en casa! Eso podía, sería muy típico de ser, ti. Podía ser, pero no. Y vamos a probar esto, a ver cómo suena y tal. Y nada, estamos probando y tal, entonces empezamos a engorilarnos, venga, pues vamos a probar el tema, no sé qué. Y en total, que nos dieron las 4 o las 5 de la tarde y para comprar comida estás como a media hora. O sea, y para comer estás a media hora, que es lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Y Bruno, el cantante, ¿no? El rapero, no decía nada. Y él es súper estricto. Y cuando ya eran las 4:30, las 5 de la tarde, ya pudimos ir por comida, a comer y todo. Ajá. Eso. Él estaba así como refunfuñando y nos dice, oye, ¿vosotros qué edad tenéis? Vosotros ya tenéis como 30 y pico años, ¿no? Tenéis 40 años, ¿no? Bueno, sí, ahí andamos. Dice, ¿qué pasa, que no coméis o qué? Y nada. Pero hay cosas sagradas, tío. Claro. El tío estaba como diciendo, ¿estos puretas de qué van? O sea, aquí ni comen ni nada. ¿Pero cuántos años tiene Grillo? A ver. Grillo debe tener 30 años, así. Sí. 29, 30, creo. Pues, hombre, anécdotas habrá muchas. Y el siguiente tema, seguro que tiene alguna anécdota también, ¿no? Las Vegas, hostia, Las Vegas, ¿eh? Las Vegas, bueno, es un barrio de Avilés en el que me crié. Es mi barrio. Sin más, y la letra va. O sea, aquí hay dos raperos. Y bueno, va un poco de... ¿sabes? Cuando pusimos el tema, me decían, no sé quién, como la canción de esta de Kiko Veneno, ¿no? De superhéroes de barrio, ¿no? Pues vamos a hablar un poco sobre los estereotipos que se crean, lo que está bien, lo que está mal, y en lo que se queda el que apunta, no sé, que va a ser la leche y luego el que va paso a paso medrando en la vida o... Va un poco sobre eso. Había que poner un tema, Carlos. No, pero bueno, mola el título. Y está en francés el tema, ¿no? No, aquí está... El primer párrafo está en francés, el siguiente en portugués y el tercero en castellano. Joder, ahí está, ¿eh? Multiculturalidad. Sí, a tope. Yo qué sé, a tope ahí mezclando. Venga. ¿Esto es cosa de Grillo o qué? No, es que aquí me gustaba que hubiera una canción en francés... Y al final lo dividimos esto así entre Grillo y Salón. Sí, que Salón también está aquí, claro. Pues venga, vamos allá con Las Vegas. Yeah. avant qu'à laisser d'être un enfant violent. Heureusement ou pas, ça me fait rien maintenant. Tu vois, aujourd'hui je comprends. Quand on était gamin, on n'avait pas le même moyen, le même destin comme les Ayamas. On n'est pas né sous la même étoile, on n'est pas les nonnes. On n'est pas venu ici pour faire les mêmes choses, pour être d'accord. Alors toi, moi, c'est qui premier, c'est qui devant. La vie n'est pas ce grand mystère des Janones. La vie n'est pas ce qu'on voulait demain. Lo que era antaño, la mentira sí, pero maxificado, glorificado. Todo queda en una mera interpretación subjetiva del pasado. Todo queda en lo que se quiera o no guardar para seguir caminando. What? passa. A vida passa, a realidade aumenta. Será assim que vais, levando o ar. Pronto, olhos para trás, a vida está a sofrer. Esta vida que passa. A vida passa, a realidade aumenta. Será assim que vais, levando o ar. Pronto, olhos para trás, a vida está a sofrer. Pues aquí disfrutando del control Z, no vamos a resetear mucho, ¿no? Tampoco vamos a borrar, que esto está molando. Bueno, no vamos a darle al control Z. Bueno, bien. Con Las Vegas, pero Las Vegas de aquí, que molan las más. Las Vegas aquí, sí, sí. Sí, sí. Y antes de seguir el programa, quiero anunciaros que el viernes, estamos comentándolo con Eladio, hay un muy, muy buen concierto en el Plaza 12 a las 10:30, un grupo que se llama Maldatascul. Es una gente que viene, gente muy jovencita, que están afincados en Madrid y que han estudiado pues en Holanda, entre otros sitios, y van a tocar pues allí, pues es un trío de piano, que está Jorge Castañeda al piano, Darío Guibert al contrabajo y César de Frías a la batería, que tú conoces algunos de Musiquene quizás, sí, ¿no? Sí, sí, los conozco los tres, sí, sí. Muy, muy majos, muy buenos músicos y muy bien. Hacer un concierto guay, entretenido. Pues ya sabes, incluso el Ladio igual se anima a tocar alguna con ellos, ¿no? Me estabas comentando. No, me escribió Darío que si me puedo, a ver si puedo pasar. Sí, a ver si puedo pasar. Estoy en ello. Pues ya sabéis. Me gustaría. Y en el Alambique también hay un concierto, eso hablo un poco de memoria, el Ruta, creo que es Ruta 66, ¿no? No sé. Sí, bueno, si no es así, que alguien me llame al 985-14-23-45. Sabéis que podéis llamarnos y hablar con nosotros, y 14-23-45, en el Alambique creo que a las 10, ruta 66 puede ser. Y nada, me acaba de, vamos a saludar a Gustavo Zarrillo, que también estuvimos hablando con él ahora en el descanso. En el descanso que es nuestro descanso cuando ponemos la música. Hola Gus, el descanso. El descanso estuvo bien, ¿eh? Mientras escuchamos Las Vegas. Claro, claro. Y esta que viene a continuación sí que mola, el título, ¿no? ¿Esto de qué va? El hombre que amaba a la mujer más fea del mundo. ¿Esto? Cada vez que tengo que explicar esto. Bueno, en realidad esto es una broma de... O sea, mi novia, bueno, mi novia, que ahora es mi mujer, Andrea. ¿Qué opina Andrea de esto? Entonces, claro, en realidad es una canción para ella, ¿no? Y cada vez que digo, o sea, no se la puedo dedicar directamente porque la gente piensa que no es faltoso. Pero bueno, es una broma de su madre, siempre decía que le viene de niñas que ella y la hermana pues decían, ¿quién es la más fea del mundo? Y se peleaban como, pues, yo, soy yo, cuando eran muy, muy pequeñas. Quería así, ser ella, ¿eh? Cada una, ¿no? La, sí, la más entonces, fea. Sí, de broma. Y entonces empezamos con la tontería a decir, oye, todo el mundo le dedica canciones a las guapas, vamos a dedicárselo a las feas, ¿no? Y pero con un Grillo le dio una buena vuelta de tuercas y a la letra muy guapa en la que pues empieza a explicar qué es lo guapo y qué es lo feo y todo depende con qué ojos la mire, belleza, ¿no? Exactamente, es este tópico, pero bueno, yo creo que le ha dado un punto muy guapo. Pues vamos a ver ese punto, ¿no? Venga. Thank you. Se alguma pessoa sentir feia devia sentir-se enganada, porque a nossa ideia de beleza está distorcionada pela sociedade rejeitada, menosprezada, insultada. A beleza virou indústria, imagem manipulada, criada para ser ideal, desejada pelo consumidor. Longe do real, longe do interior, é o cabelo, a maquilhagem, tanto flash, tanto foco. Depois da camuflagem, da abusam do Photoshop, beleza está prostituída, plastificada, devidamente produzida, promovida, comercializada, é vendida, comprada, é usada, é um drama. Não oferecem nada do que esta mente reclama. Quem feio ama, bonito lhe parece, tão simples, tão certo, tão claro, toda a gente esquece. Ela está dentro dos olhos daquele que observa, e não no pelo, ou na pele, ou na carne, um corpo que nos leva. Está no espírito, na alma, na fala, gestos, atitudes, qualidades individuais, habilidades, aptitudes, defeitos, virtudes que nos fazem ser quem somos. A verdade é que a nossa vontade tem outros donos. Faz o contrário, faz o oposto, algo extraordinário. Ama uma pessoa e não um rosto, como um milionário que a diário quer ser vagabundo. O homem que amava a mulher mais feia do mundo. Thank you. Pues aquí seguimos con Eladio, escuchando el disco que acaba de sacar, Control Z. Y se nos olvidó un par de cosas antes comentar, importantes del disco, que es, te olvidaste un miembro del grupo. Sí, lo acabamos de escuchar ahora. Stephenson. Stephenson. Sí, es un habitual. Qué gran fallo. Qué gran fallo. Cuéntale a la gente quién es Stephenson. Claro, no podía... ¿Eh? Es difícil. Eso no lo dices en las entrevistas. Es, ¿no?, difícil de explicar. Sí. Ya, no. Las entrevistas serias que te hacen, eso no. Eso lo dices tú, cabrón. Este pensando es un pollo de goma que compré en el chino. En el chino. Un pollo que hace un sonido súper agónico. Y lo acabamos de escuchar. Y entonces le pongo un delay y hace. Y nada, con unas pintas muy frikis y... En el disco sale, ¿no? Que hay que verlo, lo tenéis que ver. Sí, pero lo gracioso es que Stephenson ya grabó con algún grupo más, ¿eh? ¿Qué dices? Sí. Estuvo en ocasiones importantes. Y incluso cuando... ¿Cuál es su caché? Porque igual me interesa. ¿Lo quieres? Te lo dejo. Últimamente está muy parado. No, va, para ti va gratis, ¿eh? Va gratis. Bueno, venga, pues sí. Igual hablamos luego. Va gratis. Que hay otro tema también, que era lo que te decía, el segundo tema es lo de los efectos, ¿no? Que no es muy habitual, o bueno, la gente no suele estar muy acostumbrada a ver efectos en instrumentos de viento, ¿no? Porque lo típico es en la guitarra, sí, y tal, pero en vientos se ve un poco menos, ¿no? Y esto, ¿cómo te dio por ahí? Pues nada, por probar. La verdad es que ya hace un par de años que empecé a probar con esto de utilizar efectos y tal. Y en un principio me habían regalado un guitarrista, un Line 6 de estos verdes, así que están como muy de moda, que hace un delay muy guapo. Y lo probé y bueno, de aquella no me funcionaba bien, no sé, algo hice mal o... Y luego en un futuro ya me fue mejor. Pero ya de aquella me regalaron también una época que la gente me... Joder, pero qué suerte, te regalaba cosas. No, todo el mundo. Esto fue una casualidad. Luego no me dieron ninguna nadie más. Pues el típico que tiene un pedal ahí que no utiliza para nada, que es un Cutrón, se llama, el nombre es simpático. Es lo mejor de todo. Cutrón. No lo sé, pero... Cutrón, y es como una especie de guau. Que para el saxo, según lo soplas, pues hace guau, guau. Y ese ya triunfó al principio. Y nada, entonces primero tenía esos dos efectos. Luego me dejaron probar una pedalera de voz con efectos de voz. Luego me compré una pedalera de voz y utilizaba algún efecto. Bueno, en fin, que estuve dando vueltas y probando un montón de cosas. Primero, para que le llegara bien el sonido, utilizaba un previo, luego no. Bueno, tuve varias opciones. Uh-huh. Pero en el momento de grabar el disco, la verdad es que... Lo único que al final llevé, o sea, utilicé fue un delay analógico de los años 80, que esto lo pulsaba, no era ni un pedal, lo pulsaba con la mano, y esto lo había cogido, me había dejado probar uno Miguel Herrero en el estudio, me había gustado mucho, uh-huh. Y me llevé este delay. Y luego también el Cutrón este, que y a veces los mezclaba y me hacía un efecto muy chulo. Y luego Marco en la grabación también me dejó uno de sus delays porque le podía ¿cómo se dice? Cuantizar el tiempo bien. Uh-huh. Y nada, luego en alguno de los efectos, pues para que la grabación fuera más limpia, lo que hicimos fue le poníamos un micro y el efecto se lo pusimos después, que fue como, en lugar de darle al botoncito en el momento, pues le dimos al botoncito después. Yo no pensaba que era tan simple, pero Fernando tenía claro que iba a funcionar así y así fue. Lo que pasa es que cuando estás tocando no estás notando el efecto, es un claro, poco... Claro, entonces eso, lo, rollo, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que Fernando lo arregló para que notáramos el efecto, pero fue una cosa rara, pero lo oíamos en los cascos, pero no lo grabábamos. O sea, teníamos esa sensación de delay, de retardos, de así, para dar una onda así un poco espacial, un poco cósmica. Y luego no se grababa, ¿no? Sí, sí. O sea, teníamos esa sensación, pero no lo grababa. Y luego él lo volvía a poner, como quitarlo para volver a ponerlo. Ya. Pues, ¿qué vamos a poner ahora? ¿El Monkey Temple? Monkey Temple. Temazo, ¿no? Temazo. Ahí va. We'll be right back. semana passa. Entre bombos e cartas, roubando fogo é o melhor em casa. Sou tipo mato, hoje depois vim parar. Vou poder pago autônomo que trabalho. Lugar diário passa calma, me garra. E sigo sem encontrar lá, com ela pá. E quando sinto que não aguento, invento, esquento, repento e fecho os olhos um momento. Quando sinto que não aguento, invento, esquento, repento, tento olvidar o sofrimento. Quando sinto que não aguento, invento, esquento, repento e fecho os olhos um momento. Quando sinto que não aguento, invento, esquento, repento, mente viaja no espaço no tempo. Tony Cross, Bassman, explica isso, como é que faz isso, hã? Yo. Grilo tenho sido, tenho estado refundido, produzido, praticado e afinado, ouvido, conseguido, adquirido, decidido e convencido, está na hora, puta, agora não há minuto para ser perdido, resido no fundo, mas eu mudo-me para cima, como o fumo da broca provoca a mão que me anima, não me afeta a tua dica e a atitude prejudica, como quem não sabe fazer melhor, simplesmente critica, acredita, muito ao hip-hop eu devo, e às linhas de um caderno que entorto quando escrevo, pelo peso do mundo nas minhas costas levo, não triunfar na vida porque não me atrevo, vou soltar o flow que dentro se acumulou com o sentimento que o sofrimento causou. Sou uma lágrima que o seu sensei me jurou. Eu sou o último fato que a nossa malha não cantou. E enquanto o beat mantém no play, eu explico isto com mais definição que Blu-ray. Quando o mic ligava, eu desconectava da realidade que muitas vezes assustava. E quando gravava, vazava. A pista era uma via por onde escapava. E ninguém notava. Estando triste, cantava. Cantava. Pues seguimos en Radio Crash escuchando música asturiana, escuchando a Eladio Díaz Control Z con su Monkey Temple. Y le estaba diciendo yo a Eladio, Eladio, ¿dónde se puede comprar este disco? Que la gente lo sepa. ¿Dónde se puede adquirir? A ver. Se puede adquirir, esperemos que la semana que viene en FNAC. Uh-huh. Y, pero nada, sitios pero más guays. Sitios guays, exactamente. Lo digo por... Sitios guays, a ver, en Avilés empezamos por... Uh-huh. Por la casa. Por la casa. Tenemos Musical Verso. Tenemos opción de día y de noche. Muy bien, venga, La opción de día es de Musical Verso y también tenemos Never Stop, que es una tienda de surf and skate. Shop, esta lo dejé en inglés, and skate. Oh, eres la hostia. Yeah. ¿Y de noche? Y de noche tenemos en el Cafetón a la venta. Guay. Y muy de noche en el Candy. Joder, dominas toda la franja horaria, sí, eres sí, la hostia. Sí, sí. Me falta el after, tío. Luego en Gijón está en Paradiso. Uh-huh. En La Vida Alegre. Musical Tommy. Y no sé si me queda alguno, creo que no. Uh-huh. En Oviedo está en Musical Principado. Y en Musical Arévalo estará también mañana o pasado. Muy bien. Y en Pola de Siero está en el Cuébano. En el Cuébano, sí señor. Lo había leído yo por ahí también. Y de momento ahí. Y si alguien quiere adquirir el disco de fuera, que se ponga en contacto contigo. Sí, por correo he mandado también discos a la gente. ¿Cómo? ¿Tienes algún tipo bueno, de...? Bueno, si me escriben eladiodiazsaxo@hotmail o también... Página web o algo. Eladiodiazarango. Estoy en ello. No está todavía activada. Uh-huh. También me pueden escribir a eladiodiazarango@gmail.com. Uh-huh. Pero bueno, Hotmail es el que utilizo siempre. Sí, no, por el Facebook también. Y por el Facebook contacto, también. O sea, sí. Y en claro. SoundCloud también se puede. Está en SoundCloud para escuchar demos pero no para comprar. Claro. Está también en Bandcamp, pero tampoco está para comprar aún. Y bueno, es lo que hay de momento. Creo que la gente lo tiene fácil. Sí, sí. Y merece la pena. Yo se lo puedo hacer llegar de alguna manera o decirles dónde lo pueden comprar de una forma. Que no sea porque no les doy facilidades. Joder, es que no hay facilidades que das, tío. A todas las horas, todo, joder. Sí, sí. Es que no tenéis disculpa, amigos. Pues vamos a seguir con el siguiente tema que este me gusta también el título, ¿eh? El Post-Diluvian Song. Yeah. ¿Este qué? ¿Qué me cuentas de este? Este además lo conozco. Este una vez lo toqué contigo. Sí, es verdad, es verdad. Sí, con Sampe. Sí. Mira, me habías dicho que te gustaba, ¿eh? No me... ¿Eh? ¿Te gustaba de verdad o qué? Me gustaba de aquella, sí. No, y me gusta de esto también, me gusta mucho, sí. Muy guapo. ¿Y este de qué? ¿De qué va esto? A ver, cuéntanos mientras busco la pista. Bueno, pues nada. Que ya las 6, ¿no? Creo, sí. Canción después del diluvio, sin más, que lo escuche la gente y la letra es muy explícita, ya se ve. Muy bien. Que alguno que interprete como quiera, que es más, mejor. ¿Cómo es esto del jazz, Cada uno interpreta a su manera. Esto es. Por la noche salen bichos de todas clases, tipos raros. Llegará una verdadera lluvia que limpiará las calles de esta Escocia. Será que esta peste la arrastro conmigo? El camino se pudre a mi paso. Intento no hacer caso, como los demás, por supuesto. Bajo la mirada sigo caminando, ninguna frase, ningún gesto. Indiferente con el resto, enseñado para esto. Lucho conmigo mismo, soy un espejismo, intentando ser lo opuesto. No protesto, ahora sé cómo no es, sabía. El día vendrá, el efluvio fue el primer aviso, predijo el diluvio que no tardará. Una lluvia de verdad que nos limpiará por fuera y por dentro. El cuerpo, el espíritu, un cambio en la mentalidad y en el comportamiento. Y escaparte mientras callas no podrás, vayas donde vayas verás. Que utilizan personas, las gastan, las pisan y aplastan sin mirar atrás. No aguanto más, siempre con la frente en la palma de mis manos. Y la culpa la tienen animales, los cuales seguimos llamando de humanos. Pa' que coño avanzamos a oscuras, todo en nombre del progreso. Sin el fondo todos ansiamos un futuro que nos conceda el regreso. Mira, Eladio, parece que llueve, ¿no? Sí. Hay que limpiar las calles. Hay que limpiar las calles. Acércate un poquitín al micro, que si no, no se te oye un carajo. Hay que limpiar las calles. De tonta corrupción. No. Está bien, está bien. Unas quintas, ¿eh? Lo que da de sí unas quintas, ¿eh? Sí, sí. Guay, guay este tema. Muy bien. Me gusta. Que... Gracias. Todavía nos quedan unos cuantos temas. Bueno, yo creo que nos da tiempo a escuchar todo el disco. ¿A qué hora acaba, Carlos? ¿Y media? Bueno, cuando queramos. No, hay media, hay media. Sí. Bueno, vamos bien. Vamos bien. Y el siguiente tema, este, La maldición de Ondina. ¿Esto de Ondina de qué va? A ver, cuéntame. La maldición de Ondina es una enfermedad que Ajá. tienes que estar pensando en respirar. ¿Ah, sí? Si no estás... O sea, tienes que... Vamos, para que me explique. Tienes que estar... pensando, ah, respiro. O sea, no te sale innato lo de respirar, ¿no? Y de noche... Es extraño, sí. ¿Y si no lo piensas, te mueres o qué? No, te ahogas. O sea, tú... Quiero decir, no... Pues es como si tuvieras que pensar en caminar para decir, ah, muevo una pierna, ahora muevo la otra, ¿no? Pues esto es como pensando, a ver, cojo aire. ¿Sabes? Tienes que estar pensando en el movimiento, en el acto de coger aire. Y si no, pues te ahogas, ¿no? Entonces, cuando... De hecho, la gente que tiene esto, por la noche se tienen que conectar a una máquina. Ya, ya. Porque si no... Sí. Y lo de la maldición... Malo, sí. Sí, sí. Y la maldición de Ondina, pues es un nombre mitológico. Sin más, que es una forma de poner... En realidad, pues tiene un nombre de enfermedad extraña de estos, de decir. Y la maldición Ajá. de Ondina, pues es el nombre que tiene. Y me hizo gracia... El nombre, primero lo pensé cuando lo leí así por un casual, dije yo, mira, esto me viene bien para tocar, ¿no? Como empezamos a tocar y no paramos a veces, ¿no? Corcheas y corcheas. De broma, diciendo, ostras, esta enfermedad viene bien para no ser un pesado. Así, primero la broma, ¿no? Y luego, pues, me hizo gracia. Luego me puse a pensar y digo, ostras. Ese sentido del humor de la vida. Sí. Está guay. Sí, sí, el rollo y luego... psicótico, ¿no? De estar pensando en lo mismo siempre. Oh, esto para la música me viene bien. Que... Y luego nada, luego me puse a pensar y digo, ostras, mira, siempre dicen, no, pero respirar es gratis. Y digo, mira, hay gente que no tiene gratis ni el respirar, ¿no? Y de ahí viene un poco el título de la canción. Muy bien, qué buena introducción. ¿Y tiene introducción también? Tiene introducción. Sí. Como esta que una, introducción así de que te estás ahogando. A ver, vamos a escucharlo. Que suena bien esto. Sufriendo, sabiendo que no es tan simple volver a ver el amanecer si es que no sabe querer. Asesina, mi música, mi maldición, Gondina. I can't be free of reality. on this curse. Choose your life, don't mind about me. I'm just an active mind trying to be free. To keep the fame, the fashion, the fools, all the money. I'm sure these words will shine more than jewelry. In the game, the rules are simple musically. This is Grill, Soul Mat, and Control Z. Sí, señores, Control C, sí, como acaba el tema, Control C. Grillo Soul Match on Call to C. Oh, yeah. Eso, que en este tema también colabora un chico de Gijón que se llama Soul Matt. Sí, señor. Y esa cosa tan rara que sonaba por ahí es un saxo, amigos. Aunque no lo parezca, ¿no? Sí. Tuve que hasta preguntarlo yo, ¿y eso? Sí, el cutrón. El cutrón mágico. El cutrón mágico hace maravillas, amigos. Es mini cutrón, o sea que si ya os compráis el cutrón, lo petáis. Si te compras el Maxi Cutrón, imagínate cómo puede sonar eso. Mega Cutrón. Pues lo que podéis hacer ya a partir de mañana es compraros este disco maravilloso. Claro, hay que hacer un poco de publicidad en La Vida Alegre, en Paradiso, en Musical Tommy, si estáis en Gijón. Y si estáis en Oviedo, pues Musical Marcos. Musical Principado. No, perdón, Musical Principado. Musical Arévalo también. Ajá. Y en Avilés, Never Stop, Cafetón. Y si no buscáis a Eladio por las redes, sí, no, yo os digo cómo. Os dice Eladio cómo conseguir el disco. Y nos quedan un par de temas, así que venga, tenemos que apurar, que hay que escuchar todo el disco ya que merece la pena. Venga. Onda depresiva. Onda depresiva. Onda depresiva. Sin más, a ver, lo voy a poner el 8. A comer da mão do patrão que nos oprime, rodeado de corrupção e crime organizado. Vencerás de vítimas com o que dizes cuidado, afastado, o empurrão e a intenção que imprime. Terapia de choque, o regime, só que mais sublime. Note que é um instrumento, a solidão deprime. Sonho com o dia em que o meu povo não se incline. Examine a situação, na conclusão combine. Indignação e raiva, a população se amotina. A maioria não reage, eu sei o que se passa. Prisioneiros do sistema, com vendas e mordaças. Reféns do medo, deste enredo, desta farsa. Contentes com as molas fila para ver a bola, merda pegada na sola de quem o mundo controla. Cagam no protocolo e acendem charutos com dólares. Sem a luz que me guia nestas ruas à deriva, o ódio motiva, golpe dá, golpe esquiva. Cuspe a minha verdade, cuspe sangue e saliva. Tu ouve quem te avisa, não te equivoques. Mentira, não vivo, nunca ouviu. Desfila com focos, verdade está no Brasil. Do lado dos black blocs derrotados, aqueles que deixam de lutar. E eu disparo estas palavras aos que nos querem calar, para evitar criar uma realidade alternativa. Thank you. Pues nos acercamos peligrosamente al final del programa. ¿Peligrosamente? No, no sé, se me ocurrió, soy así. No paro de crear. No, era para dar un poco de... misticismo. Claro. Y nos queda un tema del disco para terminar también. ¿Cómo eres por dentro, Carmen? Soy una bella persona, como tú. Que vamos a coger una flor. Mira, todo va de flores. Que es el último tema del disco, que bueno, que es el único tema que no es propio, ¿no? Es una versión. Sí, es una tonada. Es un estándar. Es un estándar asturiano. Un estándar pero asturiano, ahí estamos. Cagonde, ¿por qué no empezamos a hacer estándares asturianos? Claro, hombre. Y nos dejamos de chorradas. Eso es. Bueno, Saime ya hizo unos cuantos, ¿eh? Sí. Saime hace a veces. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, hay más grupos, y Rosaneda, por ejemplo. Y más, claro. Bueno, y Mapi trabaja y con Mapi, el repertorio sí, bueno, tradicional, sí, por supuesto. Verdad. Chorrada, acabamos de decir. Sí, sí, lo sí. Retiramos. No lo retiras tú, yo. Por eso dijiste peligrosamente al final, ¿no? Sí, porque estas horas ya. Solo podemos decir tonterías. Así que vamos a acabar el programa. Íbamos bien, ¿eh? Íbamos bien. Menos mal que nadie se acaba escuchando el programa hasta el final. ¿No? Empieza bien con energía, pero luego dice, hay aburrimiento del programa y tal. También es verdad. Pero bueno, vamos a collir de un harto una flor. Venga. Y este es el tema con el que termina el disco, ¿no? Sí. ¿Y esto qué tiene de particularidad? ¿Por qué este tema? A ver, Ladio, cuéntanos un poquitín antes de terminar. Bueno, pues es una tonada. No sé, me empecé a fijar un poco en las tonadas y me di cuenta que era una música muy profunda y que, que no le había prestado la atención que se debía. Y bueno, en un principio yo saqué mis propias relaciones y me recordaba cosas de Coltrane, así, de John Coltrane y tal. Y luego, aparte, pues está mezclado con el hip hop, yo qué sé, me salió esto. Coltrane. Entonces, y al principio, pues nada, es así como. También hay partes que se emula una gaita, y al principio es así como más. Vocólico. La última época de Coltrane sí que era así muy, ¿no? De cosas de bajos pedales y así, sí, este rollo. Época sí. Esotérica y esa época así más. Sí, de hecho la canción hace y me recordaba yo lo relacionaba con un bajo como Love Supreme. Sin más, es lo que hay. Ahí, pues mira, me gusta este final de programa. Darte las gracias, Eladio, es un placer tenerte aquí. Gracias a ti, Carlos. Y ojalá que vengas muchas veces, estás invitado siempre que quieras. Vale. Y sobre todo va a presentar cosas, ¿no? Hay que hacer más cosas, es lo que comentábamos un poco antes fuera de micro, ¿eh? Tenemos que hacer cosas, ¿eh? Sí, es lo que hablábamos, que tenemos que... Estamos muy parados aquí. Tenemos que hacer cosas. Que no sea porque no tenemos ganas de hacerlas y capacidad y temas y de todo. Claro que sí. Venga. Pues venga, un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Espera, que no pongo la que llega. Espera un momentito, que me confundí. Es que no me había confundido en todo el programa. La 9, peligrosamente, final peligroso. Entonces, ves, voy poniendo un poco todas. Es que no sé qué pasa aquí. Ahí, ya está. Esta es la buena. ¿Eh? Me hace gestos el audio, pero no entiendo cuál es no era nada ese. No, nada. Que tiene una introducción. Una introducción así, muy, que le dieras volumen. Vale, sí. El volumen y no te preocupes, estoy en todo. Ya le doy un poco volumen, venga, chao. Gracias, Carlos. ¿Hace viento? ¿Hace viento o qué? Son cosas de comencia, quiesme bien, güey, pero mañana. Roses y espines, aprendí esta mierda y fula pa' ya enfotao, que toye fula. Coller la flora, he de coller, tirar palma tu y palma tu calle, abraseme. Es que de ya no me mira y me estés manes. Venga, ayudásteme, o es confiéme yo faciendo el amor supremo. Cogí del alto la flor y cayí. Medio del mato el amor ya sentí. A cuenta de tanto dolor, cuando santo va tan poco Cristo. Cogí del alto del lat, tu esa flor y cati, al fondo del mar tu y salí y fugí, al medio del prau en el sol, cuando Cristo pa tampoco santo, cogí del alto, del harto, cogí la flor y cati, al medio el matu, y la amor yo sentí a cuenta de tanto dolor. Llegué en el campo, ya. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Dans une...